justamente en la etapa de preproducción, videos que también subíamos a Facebook, entonces la gente se interesaba y se iba ya metiendo en la película. Entonces ya antes de venir a rodar ya teníamos como diagramado cuáles eran las murgas que iban a salir, más o menos los días de rodaje que íbamos a hacer cada día, cosa que después obviamente fue cambiando de acuerdo a cosas que fueron pasando, porque uno no puede prever todo, pero ya vinimos con una idea clara de qué nos queríamos llevar. ¿Y estas murgas son tomadas en vivo en el Teatro Verano? ¿En qué temporadas de carnaval fue eso? Filmamos un mes desde que empezó el carnaval, o sea, desde fines de enero hasta fines de febrero. Y no solo filmamos el Teatro Verano, lo que intentamos fue tener una visión más global, entonces fuimos también a tablados más chiquitos de las afueras de Montevideo y filmamos también ensayos y los recorridos de arriba del ómnibus con las murgas y todo lo que podíamos, digamos, porque en un Teatro de Verano nos parecía como demasiado reducido y queríamos mostrar que la murga más que eso. De hecho hay gente que ve murga todo carnaval y no va nunca al Teatro de Verano, más que nada porque no lo puede pagar, que también es una crítica que se hace en la película, la diferencia entre el Teatro de Verano y los otros tablados, ¿no? Y esto está combinado con las entrevistas a gente de pueblo. Sí, entrevistamos a muchísima gente. La idea era como que la película tuviera una voz colectiva de lo que es el pueblo uruguayo, entonces no queríamos entrevistar solo a gente que sabía mucho de murga, que tenía una gran historia, sino a gente que vivía la murga desde diferentes lugares. Entonces aparecen entrevistas de gente muy importante en la murga, como Pinocho Rutino, Raúl Castro, Pepe Veneno, y también entrevistamos a gente en los tablados y a gente en cualquier lado, en el Parque Rodó, en el centro, gente a la cual no le gusta la murga, o le gusta un poquito, o le gustaba y ahora no, o no le gustaba y ahora sí, gente. O sea, lo que queríamos era que tener una visión más compleja y que no fuera como todo ay qué maravillosa la murga, sino que hubiera diferentes opiniones. Micaela, en Argentina se hace en Buenos Aires se hace un tipo de murga. Uh-huh. ¿Cuál es la visión que tú tenés de las diferencias? Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, se llaman las dos murgas, pero no sé, yo no las puedo comparar. La murga uruguaya, a mí lo que me atrae principalmente es la parte teatral, la parte de espectáculo que fue evolucionando con el tiempo y cada vez es más compleja y desde hace ya un par de décadas tiene como un hilo conductor y una historia que empieza y que termina y tratan un tema y es un espectáculo que para entenderlo y del todo hay que ver los 45 minutos del espectáculo entero. En cambio la murga porteña o la murga argentina es otra cosa, algo más improvisado. Cuando has analizado este proceso desde una visión de la otra orilla, digamos, como Argentina, ¿qué definirías? ¿Por qué te parece que esto es tan identitario del Uruguay? No sé, a mí lo primero que me llamó la atención, que yo, claro, siempre le decía a la gente, yo cuando vine acá y veía más que nada la familia yendo a los tablados, yo siempre pensaba en mi propia infancia en Argentina y en lo aburrida que era, ¿no? O sea, eran, al final cuando sos chico, los 3 meses de vacaciones, llega un momento en el que si no vivís cerca de la playa o algo así, se te hacen medio eternos porque no tenés nada para hacer. En cambio acá yo veía esa cosa que ya tienen como impregnada de a la noche ir al tablado y llevar el mate y jugar y conocer otros nenes y después cuando son adolescentes ya como que van con otra intención y es algo como que es parte de los veranos para muchos montevideanos y eso me parece interesante, que es algo muy muy local y que claro que nunca se pusieron a pensar en la vida sin el tablado porque es algo que está ahí. Pero una vez que se van afuera, a mí también lo que me llama mucho la atención es durante la preproducción entrevistábamos a uruguayos en el exterior y era nombrarles el carnaval y que se les llenaban los ojos de lágrimas porque incluso a mí me había pasado con Alejandro Noreva cuando era febrero, él hablaba de las puntuaciones y de que soy, claro, había gente de otros países que no les importaba, pero él, o sea, es muy duro para un uruguayo que vive el carnaval estar en febrero afuera de Uruguay y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo pensaba, o sea, yo no tengo nada de Argentina que yo extrañe tanto como un uruguayo extraña el carnaval. Interesante, qué interesante. Micaela, ¿dónde está la película ahora? Y ahora, mira, como te contaba, estamos organizando con la Mojigato una gira por el interior que queremos hacer a partir, bueno, cuando empiece a hacer más calor, a partir de octubre. Y en este momento estamos gestionando lugares de proyección en Montevideo. O sea, la proyectamos en Cinemateca hace un par de semanas. La verdad que fue muy lindo y ahora estamos tratando de ver en otros lugares en los cuales la pueden proyectar. La idea es en estos meses mostrarla en Montevideo y en Argentina si es posible, bueno, y luego cuando empiece a hacer calor llevarla por el interior de Uruguay, que nos parece importante que la gente del interior también la pueda ver. Micaela, ¿cuánto costó esta película? La verdad es que no sé, o sea, la financiamos nosotros prácticamente todas y bueno, también hicimos una campaña de crowdfunding donde la gente podía ayudarnos por internet depositando plata, pero no tenemos un presupuesto así tan detallado porque nos pagamos nosotros los pasajes y luego conseguimos un par de sponsors, un hostel de Montevideo que se llama Escuela de Rock, por suerte nos dio el alojamiento cuando estuvimos acá y luego los equipos los conseguimos nosotros de amigos, así que fue un proyecto bastante a pulmón, digamos. ¿Esto tuvo algún apoyo del Ministerio de Cultura? Está declarado de interés por el Ministerio de Cultura y por el Ministerio de Turismo, pero no tuvimos ningún apoyo económico de los ministerios, por el momento. Bueno, Micaela, muchísimas gracias por la nota y bueno, vamos a poder verla pronto por Buenos Aires, la película. Bueno, de nada. Te agradezco muchísimo. Bueno.